siquiera tú por equivocación te has dado cuenta, te has dado cuenta. Yo voy como sombra cada paso que caminas, estoy más cerca de lo que tu corazón ni se imagina, ni se imagina. Fíjate en mí, me tienes frente a ti y tú ni por aquí. Te pasa que yo estoy a punto de morir de amor por ti, de amor por ti. Fíjate en mí, que sueño que yo, si estás con